Desde el año pasado se está juntando en La Boca un espacio que se llamó La Boca Resiste y Propone, y que digamos que nació a partir de la muerte de Gonzalo Reynoso, que era un pibe del barrio, que mató un pibe de 16 años, a quien que fue asesinado por una puñalada de otro pibe que pasaba sus días y sus noches en un parador, que después de esto cerró, un parador para pibes en situación de calle y en situación de consumo. Gonzalo pasó por un montón de dispositivos del barrio, por comedores, por PAEVIT, por apoyo escolar, por La Boca, el espacio que había en La Boca de puentes escolares que cerró. Gonzalo había pasado por todos esos espacios, necesitaba mucha contención y paradójicamente termina muerto en manos de un pibe que también necesitaba mucha contención y que seguramente no tendría que haber estado en ese lugar, el parador, porque cayó de una así, sin ningún tipo de articulación con el barrio, y obviamente generó conflictos territoriales con los pibes que viven en esa zona. Y bueno, de ahí surgió una reacción enseguida, espontánea, sobre todo de todos estos trabajadores que están en estos dispositivos y de organizaciones sociales que están en el que dan estas contenciones, y ahí surgió este espacio de La Boca Resiste y Propone, que terminó en una marcha el 4 de diciembre y que, bueno, ahora estamos haciendo una serie de murales que están por terminar.